El famoso filósofo griego Epicuro define así idolatría. Es verdad que hay dioses, pero lo que la multitud cree de ellos no es cierto, pues lo que la muchedumbre cree de ellos cambia con el tiempo. Cuando nos referimos a la idolatría, automáticamente lo relacionamos con la práctica religiosa de adorar imágenes, pero no se limita forzosamente a este ámbito. También se considera ídolo a una persona a la que se le otorga una devoción excesiva. Estás escuchando el programa Gracia, Verdad y Vida y te acompaña Rubén Sarrión al micrófono. En el programa de hoy veremos un poco lo que es la idolatría. Nuestra sociedad es experta en fabricar personas a las que se les rinde devoción excesiva. En el campo del deporte, limitándonos exclusivamente al fútbol, se ensalzan a aquellas figuras que, haciendo filigranas con el balón, nos hacen sentir bien y olvidar momentáneamente nuestras preocupaciones. Cada vez que tocan el balón con estilo, 70.000 voces resuenan en el estadio. La euforia que provoca aquella jugada maestra llena a la multitud enfervorecida. Detrás del ídolo se mueve un ingente negocio publicitario que mueve miles de millones de euros. Pero también, como todos sabemos, a los ídolos llega un momento en que deben jubilarse y, con la jubilación, se presenta el olvido. Epicuro, pues, tenía razón. Lo que la multitud cree de ellos no es cierto. Cambia con el tiempo. Los ídolos del deporte, del espectáculo, de la política y de la religión finalmente caen del pedestal en el que habían sido encumbrados porque la muchedumbre es muy voluble. Siguen dócilmente a quienes les hacen sentir bien, se giran en contra suya cuando no les producen sentimientos de satisfacción. El conocido jugador de fútbol, Ronaldinho, en sus momentos bajos, tuvo que recordar a sus fans que le silbaban exclamándoles «Solo soy un hombre». El ser humano en su rebeldía contra Dios sigue siendo incurablemente religioso y busca satisfacer este instinto haciéndose sus propias divinidades mudables. Claro está que en raras ocasiones va a admitir tal acción. En el campo religioso, la muerte pone fin al ídolo que se venera por sus valores espirituales y humanos. Con su desaparición se crea un vacío de poder y quienes ostentan momentáneamente la autoridad se apresuran, siguiendo reglas ancestrales establecidas, a poner en el pedestal agrietado a una nueva figura que será recibida con los clamores de la multitud. La política no se diferencia en nada del espectáculo, el deporte y la religión. En el ámbito político, las multitudes quieren sentirse protegidas. Esperan que los dirigentes resolverán sus problemas económicos, sanitarios, educativos. Los aparatos publicitarios se las ingenian para crear una nueva figura que sustituya a la que ha sido defenestrada. Como por arte de magia, hacen aparecer a un nuevo salvador que proporcionará pan y circo a la muchedumbre hambrienta de seguridad. Estoy seguro si preguntásemos a la mayoría de oyentes de entre todos los países que escuchan este programa de radio, ¿quién se acuerda de los anteriores presidentes de sus respectivos países? Pocos estarían enterados y mucho menos interesados. Un examen superficial a la mitología nos descubre que los dioses que se fabrica el hombre los hace a su imagen y semejanza, es decir, con todos sus defectos y virtudes, dicho de otra manera, imperfectos, y de la imperfección no puede salir la perfección. He aquí por qué el político encumbrado y que ha sido revestido de numerosas excelencias por sus asesores de imagen no hace las cosas bien, aun cuando se lo proponga, no lo consigue. El desencanto se apodera de la multitud. Las manifestaciones desaprobando su política menudean. Las encuestas avisan de la pérdida de popularidad. Y con esto es cierto lo que dice el salmista, quien escribió hace miles de años atrás, Mas el hombre no permanece en honra, es semejante a las bestias que perecen. Se acerca el momento en que nadie se acordará de su nombre. Se precisa el relevo. El aparato publicitario del partido nuevamente vuelve a ponerse en acción. Y como siempre, en el momento crítico, aparece el hombre providencial que resolverá todos los problemas que afectan a los ciudadanos, y así sucesivamente hasta la saciedad. Respuesta yo creí tener, tenía tanto que aprender. Como un niño me alejé de ti, dominado por mi yo. Como un padre me abrazaste, me llevaste hacia tu amor. Hoy siento que proclamas la verdad y siempre allí estaré, esperaré que vuelvas otra vez y en cada palabra que pueda decir irá mi corazón, todo mi ser, todo mi amor vivo por ti. Y pagar. Ahora puedo al mundo hablar del cambio que hay en mí. Ahora puedo amar y sé vivir. Tengo un nuevo corazón. Ahora que estamos juntos, sé que no soy nada sin ti. Hoy siento que proclamas la verdad y siempre allí estaré, esperaré que vuelvas otra vez y en cada palabra que pueda decir irá mi corazón, todo mi ser, todo mi amor, toda mi vida. Ah, ah, ah, vivo por ti. La Biblia hace muy bien en avisarnos que no pongamos la esperanza en las cosas de la tierra. Las políticas son terrenales porque son inestables. Nos dan una confianza que no es de fiar, ya que en el momento que han de demostrar su valía, a menudo nos fallan. Pero no podemos permanecer en el vacío. No hemos sido creados para permanecer en esta situación. Hemos de apoyarnos en algo. Por ello, el libro de Dios, la Biblia, nos avisa de que hemos de poner los ojos en las cosas celestiales, que son permanentes y estables, porque de ellas nos proviene el socorro que necesitamos urgentemente. Este socorro, esta tranquilidad, esta paz jamás nos la podrá dar ningún ídolo moderno, sea un actor que sabe cómo entretener las masas, aunque sea por solo 90 minutos, o un jugador de fútbol que nos encandila durante la primera y segunda parte de un partido importante, o un político que nos promete el oro y el moro hasta que mete la pata, le faltan las fuerzas o simplemente se le acaban las ideas. La estabilidad espiritual del hombre mucho menos la podrá dar un religioso, por famoso que sea. Da igual lo mucho que viaje o que se fotografíe con la miseria que el hombre genera en la tierra. Incluso quizás los religiosos son más peligrosos que todos los demás, porque pareciendo ser una cosa y ofreciendo cierta paz, lo único que hacen es engañar a la gente, animándole a continuar rezando y dando oración a ídolos de madera, piedra y otros materiales que son totalmente falsos y que solo llevan a las masas a una eternidad terrible. Amigo que escuchas, la verdadera ayuda y socorro viene solamente del Dios eterno y todopoderoso, en quien no hay sombra de variación. Es en Él donde encontramos la estabilidad que jamás nos podrá dar un mundo sacudido por continuos terremotos que zarandean nuestra existencia. Te ha acompañado Rubén Sarrión al micrófono. Estimado amigo, si quieres gustar la verdadera paz, la verdadera ayuda de parte de Dios, solo hay un camino a Él, y es a través de su Hijo Jesucristo. Solo yendo a Jesús en arrepentimiento y fe, podrá llevarte al Padre. Pero en ese momento, en el momento de la conversión, experimentarás un cambio en tu vida que cambiará tu vida por toda la eternidad. Hasta el próximo programa. Adiós, amigo. Dios te ama, tiene algo que decirte a ti. Es algo maravilloso, es la vida del amor, es la vida sin temor. Tanto Dios nos amó que a su Hijo entregó, y si quieres decirte a ti es algo.